Capítulo 3. La oportunidad está monopolizada. Ningún hombre permanece pobre porque la oportunidad le haya sido robada o porque otra gente haya monopolizado la riqueza y haya puesto una cerca alrededor de ella. A usted puede resultarle complicado trabajar con determinados rubros, pero hay otros canales abiertos para usted. Probablemente sería difícil para usted conseguir el control de cada una de los grandes sistemas de ferrocarril. Ese campo está bastante bien monopolizado, pero el negocio eléctrico de ferrocarril está todavía en sus primeras instancias y ofrece muchas posibilidades para las empresas. Y dentro de muy pocos años, el tráfico y el transporte por aire harán una gran industria, y en todas sus ramas darán el empleo a cientos de miles, quizás a millones, de personas. ¿Por qué no girar su atención al desarrollo del transporte aéreo en vez de competir con J.J. Hill y otros para conseguir una posibilidad en el mundo del ferrocarril a vapor? Es bastante real que si usted es un trabajador con un empleo confiable, tiene muy pocas posibilidades de hacerse dueño de la planta en que trabaja, pero también es verdadero que si usted comenzara a actuar de un cierto modo, pronto podría dejar el empleo de confianza. Usted podría comprar una granja de 10 a 40 acres y entrar al negocio como un productor de productos alimenticios. Existe una gran oportunidad en este tiempo para los hombres que vivan en pequeñas extensiones de tierra y la cultiven de manera intensiva. Tales hombres seguramente se enriquecerán. Puede decir que es imposible para usted obtener la tierra, pero voy a demostrarle que esto no es imposible y que usted seguramente puede conseguir una granja si trabaja de un cierto modo. En periodos difíciles la marea de las oportunidades va en direcciones diferentes según las necesidades totales y la etapa particular de evolución social que haya sido alcanzada. Actualmente, América se inclina hacia la agricultura y las industrias y profesiones afines. Hoy, esas oportunidades están abiertas antes que las de una fábrica, esto es, más abierta de lo que era antes el hombre de negocios que suministraba al granjero, más que quien antes suministraba al trabajador de una fábrica, más que antes el hombre profesional, quien esperaba del granjero más que antes de quien sirve a la clase obrera. Hay una abundancia de oportunidades para el hombre que vaya con la marea en vez de tratar de nadar en contra de ella. Los trabajadores de una fábrica, ya sea como individuos o como una clase, no están privados de la oportunidad. Los trabajadores no son contenidos por sus empleadores, ellos no son encerrados por las grandes corporaciones y las combinaciones de capital. Como una clase, ellos están donde están porque no hacen las cosas de un cierto modo. Si los trabajadores de América decidieran hacerlo así, ellos podrían seguir el ejemplo de sus hermanos en Bélgica y otros países y establecer grandes tiendas e industrias cooperativas. Ellos podrían elegir a los hombres de su propia clase y promulgar las leyes que favorecieran el desarrollo de las industrias cooperativas, y en unos años ellos podrían tomar posesión pacífica del campo industrial. La clase obrera podría convertirse en la clase magistral si ellos comenzaran a hacer las cosas de un cierto modo. La ley de riqueza es la misma para ellos que para todos los demás. Esto es lo que ellos deben aprender, o ellos permanecerán donde están mientras sigan haciendo lo que hacen. El trabajador individual, sin embargo, no está dominado por la ignorancia o la pereza de su clase. Él puede seguir la marea de oportunidades hacia la riqueza, y este libro le dirá cómo. Nadie es mantenido en la pobreza para suministrar riqueza a otros. Hay más que bastante para todos. Un palacio tan grande como el Congreso de Washington podría ser construido para cada familia sobre la tierra, solo con los materiales de construcción existentes en los Estados Unidos y con un cultivo intensivo, este país produciría la lana, el algodón, el lino y la seda suficientes para lograr un paño para cada persona en el mundo, más fino del que Salomón ha usado en toda su gloria, junto con alimento suficiente como para sustentarlos a todos ostentosamente. El suministro visible es prácticamente inagotable y el suministro invisible realmente es inagotable. Todo lo que usted ve sobre la tierra está hecho de una sustancia original de la que todas las cosas proceden. Constantemente son creadas formas nuevas y más de las viejas se disuelven, pero todas son formas asumidas por una cosa. No hay ningún límite al suministro de material sin formar o de sustancia original. El universo está hecho de ello, pero no todo ha sido utilizado en la creación del universo. Los espacios en, a través y entre las formas del universo visible están impregnados y llenos con la sustancia original, con la materia sin formar, con la materia prima de todas las cosas. 10.000 veces más podría ser hecho, tanto como ya han sido hechos, y aún entonces nosotros no habríamos agotado el suministro de la materia prima universal. Ningún hombre, por lo tanto, es pobre porque la naturaleza es pobre o porque no hay bastante. La naturaleza es un almacén inagotable de riquezas. El suministro nunca será escaso. La sustancia original está viva con la energía creativa y constantemente produce más formas. Cuando el suministro de materiales de construcción esté agotado, más será producido. Cuando el suelo esté agotado para que las materias de alimentos y materiales para la ropa crezcan sobre él, será renovado o más suelo será hecho. Cuando todo el oro y la plata hayan sido excavados de la tierra, si el hombre está todavía en la etapa de desarrollo social que él necesita oro y la plata, más se producirá. La materia sin formar responde a las necesidades de hombre, no lo dejará sin las cosas buenas. Esto es verdadero para el hombre en su conjunto. La humanidad en su totalidad es siempre rica en abundancia, y si los individuos son pobres es porque ellos no siguen ese cierto modo de hacer las cosas que hacen rico al hombre individual. La materia sin formar es inteligente, es materia que piensa, está viva y siempre está impulsada hacia más vida. Es el impulso natural e inherente de vida para procurar vivir más. Es la naturaleza de la inteligencia para ampliarse, y del conocimiento para procurar ampliar sus fronteras y encontrar la expresión más perfecta. El universo de formas ha sido hecho por la sustancia de vida sin formar, lanzándose a sí misma en la forma de expresarse totalmente. El universo es una gran presencia de vida, siempre moviéndose intrínsecamente hacia más vida y un funcionamiento más pleno. La naturaleza está formada para el avance de la vida. El motivo que la impulsa es el de desarrollar la vida. Por este motivo, todo lo que tiene posibilidad de administrar vida, la proporciona generosamente. No puede haber ninguna carencia a no ser que Dios se contradiga y anule su propio trabajo. A usted no lo mantienen pobre por la carencia en el suministro de riqueza. Esto es un hecho que explicaré un poco más adelante, diciendo que hasta los recursos de la sustancia sin formar están al servicio del hombre o la mujer que interprete y piense en cierto modo.